poder de cambiar lo imposible, imposible y con palabras. Si tuvieras mi mano la fuerza de volver el tiempo y cambiar los días, te pudiera adorar sin más nada, te haría un mundo de amor con dos almas. Toda mi eternidad te la daba, pero ando aburrido de amarte a escondidas. ¿Para qué alimentar una historia que no tiene gloria, que no tiene sueños? Yo puedo conseguirme una novia que nadie la mande, que no tenga dueño. Yo puedo conseguirme una novia que nadie la mande, que no tenga dueño. Es verdad que llegué un poco tarde y en esa carrera llegaron primero. Y poco te importó andar con alguien y me he convertido en tu amante secreto. Y poco te importó andar con alguien y me he convertido en tu amante secreto. Dalia, Marlene y Bernal y Jairo Duarte en Bogotá. Este es el último instante de un romance entre las sombras. No hay pa' qué buscar un peligro si hay mucha mujer de sobra. No hay pa' qué buscar un peligro si hay mucha mujer de sobra. Y es que el amor nunca sobra. Adriánita, María Alejandra, elegir un amor sin problemas, yo pediría una niña bonita y sincera con quien pueda andar delante de la gente. No este enredo tan cruel que me quema, tengo que hacer locuras por verte. Es mejor darnos la despedida, si un día lo escogiste, baby, vive tu suerte. Es mi suerte en haber escogido destino prohibido que no me merezco. Y no es justo seguir engañando a quien solo me ha dado su amor y respeto. Y no es justo seguir engañando a quien solo me ha dado su amor y respeto. Allá arriba hay quien juzga las almas y voy enseguida a salir de este juego. No hago lo que no quiero que me hagan, ve y busca tu jaula que ese es tu consuelo. No hago lo que no quiero que me hagan, ve y busca tu jaula que ese es tu consuelo. Santiago, Valentina y Valeria Quintero. Es el último instante de un romance entre las sombras. No hay pa' qué buscar un peligro si hay mucha mujer de sobra. No hay pa' qué buscar un peligro si hay mucha mujer de sobra. Este es el último instante de un romance entre las sombras. No hay pa' qué buscar un peligro si hay mucha mujer de sobra. Pa' qué